dinero. Cuando menos se lo piensan, se quedan el puro cuero. Por esto yo vivo errante, sin confiar en la mujer. Cariñitos de un instante y no volverlos a ver. Del querer, solteras o con marido, siempre es buena la mujer, aunque me creas inocente en las cosas del amor. No me gusta lo corriente, con su modelo mejor. Nomás le pones tantito y crecen como una plaga. Y tienes otra ventaja si cultivas ese amor, que cuando ya se te pasa con un calón se acabó. Con un calor.